¿Qué tal? Buenas tardes, soy Anaide Bordando Luchas de ayer y de hoy y queríamos invitarles a participar de la muestra de parte de los bordados de los 30.000 desaparecidos por la campaña No Me Olviden, que fue inaugurada el 24 de marzo, pero que va a seguir durante todo el año hasta que terminemos de bordar todos los nombres. Estamos exponiendo a partir del miércoles próximo, el miércoles 15, a partir de las 17:30 horas en el Museo Etnográfico Moreno 350, una serie de bordados que estuvieron marchando el 24, y vamos a seguir recibiendo bordados también en el museo para seguir haciendo rollos que itineren por todo el país, por todos los lugares donde se ha bordado, y que sigan visualizándose no solamente el número de 30.000, sino sus nombres, sus luchas, sus historias y el ejemplo que nos dejaron para seguir adelante. ¿En las redes se puede conseguir la información? Bordando Luchas Buenos Aires en nuestro Instagram. Y ahí están todas las actividades, cómo van, qué es lo que vamos haciendo de ahora en más. Gracias. A vos.